¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse, mentir. Yo no tengo ese problema. Siempre digo la verdad, aun cuando mienta. Por odiar así, se desgastan, se cansan. Les llevo ventaja y sé que no me alcanzan. Con juzgarme a mí, no bastará. Les llevo ventaja y sé que no me alcanzan. Otro caso sin resolver, traje más definiciones de ego. El final de Revolver. Hasta los ateos vienen. A mi cliente le dicen el diablo. No creen en él, pero le temen. Como Kobayashi, vine a hablar del miedo de respeto. Mi secreto es no confiar ningún secreto. Mato con silenciador pa' que no engorde el cuerpo del delito. Se roban los créditos, aquí solo adoran a los extranjeros y a los muertos. Y como no eres ni lo uno ni lo otro, te quieren enterrar vivo pa' quedarse con tu puesto. Sigue con tus enemigos imaginarios, hijos de papi y mami jugando a ser malos. Pelean con su propia sombra y pierden. Como no pueden convencer, confunden. Perdón su señoría, el acusado tiene la razón. O tal vez es mía, todos la querían. Todo tendrá solución cuando aprendamos a decir la culpa es mía. Por odiar así, se desgastan, se cansan. Les llevo ventaja y sé que no me alcanzan. Con juzgarme a mí, no bastará. Les llevo ventaja y sé que no me alcanzan. No hay cámaras, deja la pose. El que niega su ego es que no se conoce. Salí vivo de este caldero como Kaiser Sose. Vos muerto por grillas que tiran santo y padrastro como José. Se van de bruces, el chisme es cobarde. Lo enfrento y solo dice yo supuse. Bájense de ese carrusel. Los grandes no odian ni le llaman enemigos a los losers. Brindo por el pasado, ahora doy frutos. Ya que hace años me dejaron plantado. Me he vuelto un lobo desconfiado. Los veo convertirse en lo que han criticado. Chaleco, yo te conocí con mangas. Haciendo rabo, otros peleando por ballenas. Acusado por hembras que ofrecen fidelidad y te encarcelan. Espabilas y estás metido en su novela. Presumen de su amor pero viven en guerra. Solo quieren tener la razón y yo se las doy con tal de no verlas. Hipócritas tapan sus culpas levantando juicios. Yo soy el malo, puedo vivir con eso. Por odiar así, se desgastan, se cansan. Les llevo ventaja y sé que no. Uh-huh.